Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Bien me sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Iniciamos una nueva temporada de Bien Me Sabe Canarias Audio y en esta ocasión nos trasladamos a la Isla Bonita, la isla de La Palma y más concretamente a Breña Baja, para hablar con su cronista oficial, don Julio Marante, quien nos va a descubrir la belleza y la idiosincrasia del pueblo breñusco. Buenas tardes, don Julio. Hola, buenas tardes. ¿Eso último que acabo de decir, el gentilicio breñusco, está bien dicho o hay alguna otra denominación más apropiada o característica? No, breñusco está correcto. Hay mucha gente que lo tiene como una forma peyorativa, pero yo no lo considero así. ¿Peyorativa por qué? Porque también incluso con el pueblo hermano de Maso, siempre, realmente el apelativo que se le debe dar al gentilicio es el de Masuco. Y siempre le han puesto la palabra un poco más fina de masense y tal, ¿no? Pero en Breña Baja siempre nos hemos considerado breñuscos y presumimos de ello. ¿Y lo de masense no llevaría a confusión con la gente de Maso? No. Digo que ellos, en vez de masucos, han querido darle, entendiendo un poco más fina la palabra, de masense. Pero... que nosotros en la Breña no hemos cambiado el gentilicio nunca, ¿no? Perfecto. En cuanto también al origen del nombre y la distinción entre Breña Baja y Breña Alta, ¿a qué se debe? ¿Cuándo se segregaron y demás? Bueno, habría que empezar por el mismo término, ¿no? De Breñas, a lo mejor las Breñas estaban unidas y el nombre de Breña quiere decir en realidad terreno agrietado, lleno de maleza, áspero, ¿me entiendes? Era una zona que carente de agua en absoluto en la época previa a la conquista, y entonces pues de ahí viene su nombre, ¿no? Era una zona que pertenecía antes de la conquista al cantón de Tedote, y estaba conformada por como te digo, por las dos breñas y gobernada por tres hermanos benaguaritas, que eran Bentancaise Aguasensi, que murió precisamente en el barranco que lleva su nombre, de Aguasensi, que está en el límite entre las dos breñas, y Tinisuaga. Bueno, Tinisagua también murió en el barranco, ¿no? Aunque realmente el nombre que se le ha dado al barranco es el de Aguasensio, ¿no? Uno de los hermanos que murieron y que delimita precisamente esas dos breñas. Las dos breñas se separaron en 1634, parece recordar, 1634, sí, o la creación de la iglesia vino posterior, porque al principio se habló de que eran razones eclesiásticas las que movieron a la separación de las dos breñas, porque quedaba el curato de Breña Alta o la parroquia principal de San Pedro, quedaba muy lejos, ¿no?, de la zona de Breña Baja. Y entonces empezaron a, tras una ermita, la fueron convirtiendo en parroquia como fuera de, la de San José, una ermita pequeñita y tal, pero cuando se convierte en parroquia es algo posterior, 3 años después, en 1637. Pero la separación realmente fue en 1634, y yo digo que había razones económicas también por medio, porque se separaron lo que se llamaban los silos, ¿no? Y también se hizo el reparto correspondiente a partes iguales entre la Fofreña, entre los dos nuevos pueblos. ¿Esa división trajo consigo alguna confrontación o realmente hay no, una...? No, en absoluto, no. Ya te digo que tal vez porque se antepusieron los motivos de índole religioso, la cosa se suavizó un poco y predominó quizás esa idea sobre la propiamente económica, ¿no? De la separación de los siglos. Bien. Usted antes hablaba de la zona de Breña como un terreno agrietado y lleno de maleza, sin agua. ¿Eso quizás haya confluido en que sea una de las grandes zonas vinícolas de la isla y por consiguiente de Canarias? Pues sí, efectivamente. Breña Baja, hombre, al hablar de La Palma se habla mucho de la zona de Fuencaliente quizás, sí. Y Mazo incluso. Pero en realidad Breña Baja tenía unos viñedos impresionantes, y el vino Malvasía que se exportaba era grande, ¿no? La cantidad, porque de hecho Nichols lo relata, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ¿no? De que Breña Baja tenía posiblemente la mejor caleta o el mejor puerto, si lo podemos entender como puerto en aquella época, ¿no? Que era lo que llamaban la caleta del Palo, que en la actualidad pues está sepultada en gran parte, se sepultó en gran parte esa caleta con el aeropuerto de Mazo, una parte del aeropuerto, la cabecera norte, pues cae en Breña Baja, ¿no? Y sepultó esa caleta, que incluso está contemplada como posiblemente el mejor puerto, hasta aquel de Santa Cruz de La Palma, por Torriani, ¿no? En su época. Y entonces pues por ahí y por Santa Cruz de La Palma y por otra cala importante, que fue la cala de los Guinchos en Breña Baja también, pues exportaba la gran cantidad de uva para los Países Bajos sobre todo, y también para América. Sí, se podría decir que la agricultura, en concreto el vino, ¿sigue siendo un motor económico o quizás nos vamos ya a un motor más? No. Posteriormente, ya a partir de los años 60 del pasado siglo, empezó a predominar con la llegada del agua, las acarjeas, los canales y demás, pues ya empezó a predominar un poquito el plátano. Tiene una agricultura un poco diversificada, pero realmente la uva se fue... quitando la viña y colocando el plátano, ¿no? O sea, en la actualidad hay zonas de plátanos interesantes, tampoco es que sea, pero es una agricultura sobre todo variada. Y la parte luego del turismo también, porque no hay que olvidar de que es un sector agrícola y turístico el de la Breña con la zona de los Cantabrios, ¿no? Sí, quizás la referencia turística más importante de la isla de La Palma, aparte de otras connotaciones de naturaleza, senderismo y demás, en cuanto a turismo propiamente, sería los cancajos propiamente. Sí, bueno, los cancajos, hay que pensar siempre en las condiciones climáticas de Breña Baja, es un clima muy muy suave, el alisio hace que no sea excesivamente caluroso, pero sin embargo sí es un clima muy agradable. De hecho, siempre Breña Baja, Breña Baja y Breña Alta también, las dos Breñas en realidad, fueron una zona considerada residencial, pero desde muy antiguo. No podemos olvidar las haciendas o las casonas que existen en estos dos pueblos, y que realmente se debe a que la gente de Santa Cruz de La Palma, digamos que la convirtieron en zona de vacación, y al mismo tiempo tenían a sus medianeros, ¿no?, que atendían a esas fincas o haciendas durante el resto del año, pero normalmente en verano se trasladaban siempre a a la Breña, como lugar más cercano de Santa Cruz de la Palma, y siempre fue una zona residencial importante por eso, por las condiciones climáticas que no debemos obviar, ¿no? Centrándonos también o enfocando la entrevista también hacia la arquitectura o el patrimonio, en este caso arquitectónico al que usted se refería, las haciendas tan importantes de las que puede presumir el municipio, como las Casas de Fierro, Masío Vendeuvales, o sí. ¿Qué nos podría decir de ello? Bueno, pues son, ya te decía, mira, hay que pensar que casi todas estos personajes que fundadores pertenecían a las milicias insulares, y cuando hablamos de milicias insulares, no solo en la isla de La Palma, sino también en las islas de Realengo, del archipiélago, casi estamos hablando de la nobleza insular, esa es la realidad, ¿no? Y entonces nos encontramos con esos apellidos un poco rimbombantes, de noble, y las casas de Breña Baja pues casi todas precisamente están relacionadas con gente que pertenecían a la milicias, ¿no? En el caso de la casona más antigua que tenemos, o una de las más antiguas, es la casona de Fierro y Espinosa, ¿no? Que desgraciadamente se quemó hace poquitos años, y que recientemente, antes de quemarse, la había comprado el cabildo. Yo espero que esa casona pues se restaure, ¿no?, manteniendo los cánones de la época. Pero sí, son ejemplos casi todas ellas de arquitectura canaria, y aparte de esta que te digo, que fue fundada por Francisco Ignacio Fierro de Espinosa, que era el sargento mayor de la isla, pues luego está la casa de Masiú Vendale y Vélez de Antanilla, que está en las faldas de la montaña de la Breña, un lugar tremendamente emblemático, y que fue la casa de don Nicolás Masiú, fue el fundador, que era, bueno, los apellidos que, como puedes apreciar, pues vienen de Flandes, ¿no? Masiú, sí. Vendale y Rans, o sea, que era maestre del campo de las milicias de La Palma también. O sea, nos vamos encontrando siempre con milicianos, ¿no? La Casa Frías y Vendale, que se encuentra en la falda de lo que llamamos la montaña del Fumacar, que es donde actualmente se ubica el parador. Esta está en la falda, y también la otra Casa Fierro, que llaman Fierro y Sotomayor, está justo cercana a la zona donde se ha construido el parador, que es una zona muy preciosa, una zona de palmerales extraordinaria. La verdad que ellos leían muy bien el paisaje a la hora de comprar, de hacer su finca y de construir su casa. Sabían dónde ubicarse. Se lo montaban muy bien, esa es la realidad. Y esta casa también, la que se encuentra en las faldas del Sumacal, pues también era del licenciado Simón Frías Coello, que fue realmente, era... En este caso era abogado de los reales consejos, pero también fue regidor perpetuo, fue alcalde mayor de Santa Cruz de la Palma, y luego tenía pues su residencia campestre, ¿no?, en Breña Baja. Esta casona se ha perdido, ¿no?, digamos que en herencia, porque fue luego comprada, adquirida por otros propietarios y demás. Y también tenemos la casa que llamada de Mascareña. Esta casona realmente se llama Mascareña, tiene un nombre muy curioso. Está justo a la entrada o a la subida del Socorro, que llaman. Se llama Mascareña por el apellido de la mujer del heredero de la casona. La casona fue construida en su día por don Vicente Aguilar y Carballo, de ahí el nombre de real de la casa, ¿no? Y luego se pasó a llamar Mascareñas por esto, porque fue su hijo, José García de Aguilar y Pérez, el que se casó con una Mascareñas, y de ahí el nombre. Pero lo curioso de este personaje, de José García de Aguilar y Pérez, es que mucha gente pues desconoce, porque nombramos a los grandes prohombres que le impulsaron, pero anteriormente a la imprenta que publicara el Time y una serie de ya este señor había traído una imprenta y realmente se le considera como el introductor de la imprenta en La Palma, o sea que anterior a que Méndez Cabezola y demás, los próceres de Santa Cruz de La Palma trajeran aquella célebre imprenta que daría origen al TIME y que posteriormente se considera, vamos, hasta la época del diario de avisos de sus inicios, pues estuvo aquí en la isla de La Palma. Usted se ha referido a, digamos, al palmeral, que al verde de que predomina en el municipio, y dentro de ese paisaje también verde característico de las medianías palmeras, destaca además de los palmerales los dragos, que en el caso de Breña. Efectivamente, el caso de la casona que antes te nombré la casona de la que se encuentra en las faldas del Sumacal, en la casa de Frías y Vandales, realmente ahí hay destaca precisamente por un par de dragos impresionantes. Los dragos en Breña Baja efectivamente forman parte de su paisaje, como la propia palmera, el tacanal y algunos viñedos que también se conservan todavía, claro. Uh-huh. De hecho, en los topónimos, en esta zona, esta zona está situada, para que te hagas una idea, la de la casona esta de los dragos, está situada en un lugar que llaman el tonolero. No tonolero, sino tonolero por deformación, pero que era precisamente la historia de un tonelero que se dedicaba a hacer toneles allí, no solo para Breña Baja, sino para toda la comarca. Ya. Oficios lamentablemente desaparecidos también, por cierto. Bueno, y que nosotros hemos mantenido en la toponimia, hemos conservado la deformación. La deformación, el tonelero le hemos mantenido tonolero, se le llamamos el camino del tonolero. Es curioso. En cuanto, digamos, a la arquitectura, que en la que nos hemos centrado, la arquitectura popular, también destaca la arquitectura religiosa, en concreto, sobre todo, creo saber, de la parroquia de San José o la de Nuestra Señora del Socorro. Sí, bueno, la parroquia de San José, pues es la más antigua, esa es la realidad. Casi que desde 1637, como te decía, que fue fundada, y yo creo que ahí es cuando se considera, pues, el nacimiento del pueblo. Yo creo que fue la... No sé si hay alguna otra en Canarias, es posible que sí, pero lo que sí es cierto es que está considerada como la primera parroquia de toda Canarias dedicada a la advocación de San José, ¿no? Eso es importante, y aparte de eso, pues, la verdad que aquí en la isla de La Palma existieron grandes pedreros, maestros pedreros, como se les decía, sí, entonces, y Matías Rodríguez, que era un llanense, al que quizás no se le ha reconocido lo suficiente las obras que dejó a lo largo de toda la geografía insular, incluida pues la propia en los llanos de la torre de la parroquia de los Remedios o en Santa Cruz de La Palma, la de la torre de la iglesia de Santo Domingo. Pues ese fue el artífice, ¿no?, de la obra de la iglesia antigua de San José, que está en un proceso de restauración y que yo creo que próximamente podría estar terminado ya ese proceso y puesta. Habrá que darle algún uso para que se mantenga. Y hablando de patrimonio religioso, ¿cuáles se pueden considerar las fiestas más importantes del municipio? ¿Las de la Nora, la Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario o pues, las de Santa Ana? Realmente es curioso que la fiesta de la patrona, como tú has dicho, antes se celebraban las fiestas de mayo dedicadas a la patrona Nuestra Señora del Rosario. Es curioso, más que en el mes de octubre se le dedicaba como patrona a la Virgen porque era la imagen representativa del pueblo. Bueno, realmente fue coronada como patrona en 1920, el 27 de julio, me parece recordar, de 1924. se llevó a cabo la proclamación y la coronación de la Virgen del Rosario como patrona del municipio. Pero es curioso, el festejo en los últimos tiempos ha quedado diluido con una fiesta, tanto la de la patrona como la, hasta casi la del propio San José, han quedado diluidas con lo que se llaman las fiestas copatronales en honor de Santa Ana y del apóstol Santiago. Sí, la pregunta iba en ese sentido, sí. Es un fenómeno curioso, pero tal vez porque no sé, antes las fiestas oficiales, digamos que eran la de San José y la de la Virgen del Rosario, y las otras se hacían pero mediante mayordomía, ¿me entiendes? Eran mayordomos que sentían cierta advocación tanto por Santiago como en la parte baja del pueblo como por Santa Ana en la parte alta, y lo cierto es que han terminado de una manera oficial hasta apoyando más de alguna manera las fiestas veraniegas en honor de Santa Ana y del apóstol Santiago que las de San José y las de la Virgen del Rosario. Sí, quizás. Un fenómeno curiosísimo, que yo lo digo como curiosidad, ¿no?, pero que de alguna manera molesta, ¿no? Un cronista que de alguna manera lucha por mantener y conservar la historia, pues estas cosas también le molestan un poco, sí, ¿no? Sí, que sí, no sí. Se potencie en realidad lo que históricamente tendría que ser, ¿no? Quizás por ahí va la pregunta en ese sentido, y quizás también, como usted bien dice, por ese carácter más festivo propio de, no tanto de mayo, sino de finales de julio, del agosto. Verano, sí, del verano. Del verano, efectivamente. Bueno, hemos hablado de antes también, hablando del patrimonio de la arquitectura popular, de en este caso de Breña Baja, y por consiguiente también de La Palma propiamente. Hablábamos de la nobleza insular y ubicada en este caso en el municipio. Pero ¿qué hay o qué nos puede contar de los otros personajes históricos del municipio, que creo que se podría presumir de muchos de ellos? Bueno, se podría presumir de algunos, ¿no? Nosotros, y muchos de ellos anónimos. Nosotros, sobre todo, pues es verdad que presumimos, tú sabes que es una de las conmemoraciones más importantes, y es curioso, pero podrían estar los dos personajes más ilustres del pueblo, o dos de los personajes más ilustres del pueblo, podrían estar vinculados a la festividad de las madres, que esa curiosamente sí se celebra y se mantiene en el mes de mayo, el tercer domingo. Esto fue una tradición que nos llegó de América, que trajo el poeta y que fue cronista oficial precisamente de la villa, Félix Duarte, aparte de concejal, Félix Duarte Pérez, sí. y otro poeta, Gumersindo Galván de las Casas, que en aquella época era secretario del ayuntamiento, y ambos pues trabajaron y mucho en función del Día de las Madres, que se instaurara, era una costumbre que venía de Cuba, había llegado procedente de Filadelfia. La fundadora fue una americana que llamaban Ana Harvey, y en Cuba la instauró un poeta amigo, por cierto, de Félix Duarte, que fue Víctor Muñoz. Y entonces cuando Félix se viene a La Palma, entre que también Luis Felipe Gómez Van Duemer, que es un llanense que se había quedado en Cuba, un nacionalista de pro, le pedía con insistencia de que la fiesta de las rosas, como la llamaban, la fiesta de las madres, pues que se trasladara a La Palma, que podría ser el primer punto de Canarias y de Europa en el que esta fecha se celebrara. Y efectivamente fue así, y en 1936 Félix llevó esa moción al ayuntamiento siendo concejal y se aprobó. Y curiosamente, pues unos años más tarde, el 29 de julio de 1947, hizo que este festejo, que todos los breñuscos pues nos sintiéramos orgullosos, porque fue lo que sirvió para que a través de la Academia de la Historia el Ministerio del Interior le diera a Breña Baja, le otorgase el título de muy noble y honorable villa. O sea que el título de villa pues se le debe a esto, y realmente nos sentimos orgullosos. Todavía incluso se conserva la tradición que trajo Félix de Cuba en relación con las madres, de que en la función religiosa que se hace pues se entreguen las rosas blancas y las rosas rojas para para aquel que tenga a su madre viva y la blanca, un señal de su recuerdo, pues para quien la tenga muerta. Y es curioso, pero eso se retomó posteriormente, a raíz de después de 1947, cuando se diseñó ya en la democracia el escudo de Breña Baja y la bandera, que vamos, todos sabes que proliferó por todo el archipiélago, sí. el que todos los municipios tuvieran su escudo y su bandera, pues Breña Baja también fue uno de ellos, y aparte de contemplar los cuatro cuarteles bien definidos en el escudo, los cuatro cuarteles del municipio, también mantiene la tradición de en uno de ellos de la rosa blanca y la rosa roja, representativa del municipio del Día de las Madres, del otorgamiento del título de villa, y que es al fin y al cabo lo que le ha valido, ¿no? O le vale la nobleza y el honor, que como digo yo siempre son sus apellidos, ¿no? Sin duda. Para ir acabando, me gustaría que algunas cosas que se nos quedaran en el tintero, que se refiriera a ella y que de alguna manera pudiéramos convencer a alguien de pasar unos días en La Palma y visitar y disfrutar de Breña Baja en concreto. Bueno, pues yo diría que en la actualidad, aparte de ese clima que no ha cambiado, que es maravilloso, el hecho de que el enclave de Los Cancajos, que era una zona pues que realmente no era muy productiva y tampoco tenía esa extraordinaria belleza, se haya convertido en un lugar turístico, pues no ha afectado a que el resto del municipio, digamos, pudiera perder su identidad, esa identidad agraria y rural que han perdido otros muchos municipios del archipiélago con la llegada del turismo. De hecho, yo creo que en toda La Palma se busca mantener, ¿no? Yo creo que la ecología ha jugado un papel fundamental evitando el que se produjese una colonización masiva. Esta colonización del territorio que podemos ver en algunos otros lugares del archipiélago, pues en La Palma no se ve mucho, y en Breña Baja se ha procurado que únicamente resultase un poco afectado, que es bonito en realidad, como moderno y diferente la zona de Los Cancajos, con una playa y un paseo del litoral que están extraordinariamente remozados, y luego lo que sí tiene son unos senderos maravillosos, sí, para quien le guste hacer turismo interior, como digo yo. Yo creo que el pueblo es una maravilla en la parte del monte que linda por la zona del Paso y con la zona de Breña Alta, ¿no? Y nos mantiene de alguna, es el pulmón, digamos, de la Breña, aunque yo creo que Breña Baja tampoco la podemos catalogar como un pulmón en toda su extensión, en todo su paisaje. Ya te digo, hasta si me hablas mucho hasta de Los Cancajos, es un núcleo turístico tan pequeño que no se nota tampoco en el mapa, pero que es una magnífica señal de que Breña Baja también de alguna manera se abre al mundo, ¿no? A través de ese rincón costero. Puedo dar fe de lo que usted dice en el sentido de Breña Baja como un municipio con una relevancia en el senderismo importantísima en La Palma, que de por sí ya es un paraíso en ese sentido. Y también usted se ha referido en esta última parte de la entrevista a Los Cancajos y en los últimos días en este congreso de astronomía que hubo, del turismo que se está potenciando en ese sentido. El turismo de las estrellas. Sí, ese turismo de las estrellas. El otro día desde la propia orilla del mar en Los Cancajos se podía ver un cielo perfecto, digamos, ¿no? En ese sentido, eso símbolo de lo que es la isla de La Palma realmente. Sí, no, aquí también yo creo que se ha sido extraordinariamente generoso con el tema del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, con el tema de la iluminación nocturna, para que realmente los astrofísicos puedan estar pendientes, ¿no?, del cielo y de la tierra. Yo creo que también a esa altura se está más cerca del cielo de todas maneras que del propio mar, sí, porque como sabes, pues la isla de La Palma al fin y al cabo se dice que en relación a su perímetro pues es una de las tres islas más altas del mundo, o sea que no vamos desencaminados en ese sentido. Usted se ha referido no solo para disfrute de los astrofísicos, sino para también para los que gustan los palmeros, de los palmeros, sí, sí, y de los que no son rinconcitos a oscuras a veces a observar las estrellas, que aquí más de un palmero tiene su propio telescopio casero, pero telescopio al fin. Pero además yo mismo, que no soy palmero, he subido durante la noche al Roque de los Muchachos para poder disfrutar de ese paisaje astral, realmente emocionante. La verdad que sí, que el futuro de la isla puede estar por ahí, por las altas tecnologías, yo espero, ligadas al astrofísico y también por un centro de altas tecnologías que se piensa poner precisamente en la zona de Breña Baja y muy cerca de los Cancajos, que pienso que dentro de un tiempo pues pueda estar en marcha. Actualmente es un proyecto, pero que realmente pues nos habla de un futuro alentador para Breña Baja y a través de Breña Baja para la isla toda. Pues, don Julio. Además, la verdad es que Breña Baja en los últimos años, ¿no?, nos remontamos mucho a la historia y a veces nos olvidamos de que Breña Baja casi cambió rotundamente su historia para bien, después de la gran desgracia del año 57, ¿no?, que fue aquel célebre aluvión, sí, que causó un montón de muertos y que hizo que se desbordara el barranco de Amargavinos y también el de Aguasencia que te nombraba antes, y fue tremendo, ¿no?, cómo quedó el paisaje y cómo se destruyó todo y cómo luego los palmeros, en gran parte también, que tenemos que contar con el tema de la inmigración que se había ido a Venezuela, con aquellos dineros que llegaron, sí, en los años 60 de Venezuela, se fue reconstruyendo el paisaje y con apoyos estatales. Muy pocos, aunque estamos hablando de la época del generalísimo y adoptó al pueblo en su desgracia y demás, pero realmente el pueblo fue creciendo, nunca mejor dicho, gracias al esfuerzo de su propia gente y sobre todo de eso, de los emigrantes, muchos emigrantes de Venezuela que mandaban sus dineritos para que Breña Baja fuera parcelándose, fuera llegando el agua, la electricidad incluso a muchos lugares, y realmente el progreso de Breña Baja pues vino a partir de aquella tremenda desgracia. Pues, don Julio, realmente un placer hablar con usted y seguir descubriendo nuevos paisajes sonoros, en este caso de Breña Baja, y agradecido de su presencia en Bien Me Sabe Canarias Audio. Pues no hay de qué, hombre, a su disposición. De acuerdo, muchas gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.